La la lío, la la la la la la la la. Maldades que tú me hiciste ya pasaron, caricias que tú me diste se olvidaron, no queda nada que recuerde aquel amor, y la tristeza ya también me abandonó, ya se fue junto a ti. El tiempo nos engañó, ya se fue, todo acabó. Yo lo sé, palabras que me dijiste ya pasaron. Mentiras que yo te dije se olvidaron. No se te ocurra ni pensar en regresar, en regresar. No se te ocurra ni pensar en regresar, en regresar. Cierre la puerta, señores, que no me venga, mira, con sus amores. Cierre la puerta, señores, que no la quiero, miren, señores. Cierre la puerta, señores, ciérrenla, ciérrenla, ciérrenla, que la cierre puerta. La puerta, señores. Oye, se me escapa, se me escapa, se me escapa.